No vale, no, no, se tiene que hacer con micrófono. Por qué no haces esto? Agarra la interfaz de la Mac o en vez de agarrar la interfaz tuya. O sea, Ahora. configura el Reaper con la Mac. Sí, porque al final tú lo que necesitas es oír y no vas a grabar. ¿Cómo la vaina? No. Burda. Ah, okay. Ah, claro. Ay, casi no te oigo. Casi no te oigo. ¿Tú me oyes a mí ahí fino o me oyes bajito? Así te escucho yo más o menos. Aquí me empiezas a oír bien. Aló, aló, aló, sí, ahora cómo oye.